de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Los lecheros nos persiguen, no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos otro día más en Catadopein. El Día Mundial de la Radio. Ahí nosotros está. Nosotros hacemos programa. Me dice, Yannick, ¿no sabes qué día soy? Digo, claro que sí. Yo lo sé gracias a Steve Locutor, que no sé si sabes quién es. No. Steve Locutor es uno de los responsables, o el mayor responsable de Radio Cabezas de Tormenta. Ajá. Que es un ente que abstracto, sí, que sí. Engloba a todas las personas. He oído hablar de ese ente. Pues Steve Locutor me lo ha comentado. Sí, sí, sí. Hoy. Y chanda, yo... mira. Ah, y hoy era el día del entierro de la sardina, creo. Sí, es que, bueno, hoy es miércoles de ceniza. Ah, ¿eh? Por eso lo de los cigarros. Que en mi colegio, los que no estamos bautizados y demás, estamos jodidos. Pero el resto de personas te hacían la cruz con la ceniza, tío. Hostia, pero... La cruz en la frente, en plan, de ya, ya. Está santificado y te la hacían ahí. O satanizado ahí. Y hostia, tío, era muy gore la historia. Ya, y... Te ponían la cruz y te daban la hostia. ¿Pero el entierro de la sardina es algo religioso? No, es más bien pagano, ¿eh? Claro, es que los de al lado de... Bueno... Sí, sí, sí, los del Ateneo Republicano. Sí. Lo he visto, sí, sí, lo he visto. Que, sí. Les he visto por ahí así, sí. Y estaban de fiestón ahí, sí, rollo... Sí, sí, sí, hacían hoy, y lo he visto, sí, es que he visto el panfleto, porque una de mi curro me lo ha pasado. Y me dice, mira dónde viene esta tarde. Y digo, a comerte unas buenas sardinas, ¿eh, cabrona? Sí, sí, sí, pues sí, pues... Y claro, y lo he visto y ha sido de... Yo hacía años que no recordaba que existía esto del entierro, o sea, de sardina. Es algo así como que... Joder, no recuerdo bien. Es que yo me he leído la historia porque para hacer unas actividades lo tuve, sí, que hacer. Era algo así como que es, la sardina era como algo simbólico porque se enterraba en traje, sí, a las personas y luego se quemaba. Bueno, no me voy a empezar a divagar, sí, porque bueno, a lo mejor locura. Lo puedo estar inventando. Pero bueno, si que alguien sí que, sabe que sí de que qué tenía va... historia, así que si alguien nos puede decir ahí por internet. Que nos llame al 911426912 o nos lo diga por internet, si pues su voz es horrible. Si alguien es rápido o rápida puede mirar por internet y llamarnos y decirnos aquí en directo y luego y quedar de guay. Le podemos regalar el fanzine con mis cigarrillos. Así que mira, si alguien pero nos llama... Venga, solo vale por llamada. Yo tengo el cómic en mi casa, así que si alguien lo quiere... Que llame al 911426912, que nos explique de dónde viene la tradición de la entierra de la sardina y tendrá su cómic y cigarrillos número 2. Yo creo que la gente, cuando decimos lo de que vamos a sortear algo, regalos, sí, o sí, tal, sí, bueno, no más bien creen. Regalo, no se lo creen. Hombre, la última vez que lo hicimos no nos llamó nadie, pero la anterior... Sí, sí, alguien se llevó... La anterior, que no sé quién, el Néstor, se lo dimos. Sí, porque y... acertó. Claro. Y luego... En un aniversario de Catadopein, en el primer aniversario también sorteamos un regalo que eran unos cuantos discos, y me acuerdo que se le llevó un chaval, sí, que es verdad que los discos no tenían desperdicio porque era aquí un batiburrillo de Radio Carcoma, pero el chaval se ha hecho una risa. Es verdad, yo no me acordaba. Joder, de eso, qué guapo. Que era un remix de, sí, sí, pues como lo que nos acabamos de encontrar de Trans habla de un poco de ese grupo. Es que no sé ni dónde está el CD, creo que lo has quemado en un despiste. Era porque... Trans, de trance, ¿no? De... No, era Trans, de transexual. No, claro, sí, pero no sabía si lo ponía bien o lo ponía para jugar con el rollo trans bacalao. Sí. X. Trans X. Pero no era Trans X o algo así. Pero coño, mira. Vale. No, es que la acabo de encontrar. Sí. Trans X. Remix. Y... ¿Sale en la portada? Sale en la portada... Cuatro tíos, tres disfrazados de mujer. A ver, yo no sé si es rollo... No. Claro, a lo mejor es ya... Yo lo veo más el rollo este, ¿cómo se llama? Más rollo drag queen. No creo que... O sea, yo no lo veo tanto transformismo, sino más transexual, pero no lo sé. Es muy extraño. Sí, porque es que salen como metidos en fuego. Sí, a ver. O sea, y se llama I Feel the Passion. I feel. O sea, yo no sé si son de aquí, pero esto no tiene desperdicio. Pero son anarcopunk, claramente. Ya, de hecho, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a subir la portada de este disco. Vale, me parece bien. Para que la gente pueda apreciar el gusto del remix que se han marcado aquí los coleguis o colegas. Bueno, pues nada, que en este despilfarro de ingenio, vamos a ir con un grupazo que son de Baltimore. Los descubrí hace ya bastante, pero los tenía en mi escritorio. ¿A qué no has hecho los deberes y no sabes dónde está Baltimore? Baltimore está en el estado de Alabama. Pues venga. Yo qué sé. Mismamente. No, era por curiosidad ya. Venga. Oklahoma, a lo mejor me suena. No, estoy harta, tío. Los putos yanquis, es que viven en sitios demasiados estados. Nadie dice, soy de Móstoles, Madrid. Es verdad, sí, porque sería, Móstoles es su propia nación. Tío. Sería ese rollo ahí. Así que no, nada, vamos con esta gente que tiene cantante femenina y hacen un garaje power pop muy guapo. Es, a mí me hacen bailar, es, a mí me recuerda un poco a rollo Mujeres, pero la voz femenina de la piba le da un toque muy auténtico. Pero no tienen videoclips a la altura de Mujeres. No creo, no he indagado en los videoclips, solo pero los sería he visto difícil. En el Bandcamp. Sería difícil. Así que nada, os ponemos a The Lexington Arrows y una canción, bueno, porque esta peña tiene dos CDs, bueno, dos vinilos. Uno que se llama Cut Me Loss, que lo sacaron en el 2009, y luego un split con una sola canción que lo sacaron en el 2010. Así que no sé si se han separado o no, pero bueno, lo que dejaron por ahora es esto que vais a oír ahora. Qué bailongos. Ah, que sí. Me ha flipado el grupo este. Es la hostia, tío. Ya es cuando te escuches el este, luego te lo paso ahí. Guay, guay. Y nada, vamos a hablar de más descubrimientos. Esto realmente no es un descubrimiento, pero es una revelación porque han sacado la sentencia. Por fin. ¿Cómo se dice esto en catalán? Sentencia. Sentencia. Es que como también está el otro grupo que se llama Igual, que eran de Arnedo. Ah, pero eso es sentencia. Claro, eso es sentencia. Claro, es que el otro es en catalán. De hecho, tienen la tilde en la E, en la claro. Segunda E. Que aquí me hace gracia porque, bueno, estuve buscando como loca cuando me enteré que habían sacado el disco y está subido en un blogspot que es de puta madre, pero es que, joder, el nombrecito se lo trae. Antisistema-borrachosorgullosos.blogspot.com. Entonces, de ahí lo podéis sacar, hay además un montón de... Claro, porque ahí no especifica si lo han sacado en CD, en EP, no, CDR, cinta... No, no, no. Nueva banda de Barcelona que hacen punk hoy, con exmiembros de Flujo, Estorbo, Asalto 54, The Crowd... Y bueno, otras. Pues eso, entre catalán y castellano. Y nada, si es que lo han sacado ahora, o sea, pues ha sido entre enero y enero. Si alguno de ellos o de ella está escuchando, que nos diga cómo... Si ¿en alguien, qué formato? ¿En qué formato, más que nada, por si alguien lo quiere en formato físico? Sí, yo. Por ejemplo. Y yo que sé, que me ha encantado, que todavía no le he metido las escuchadas que me gustaría... Pero por ahora, para compartirlo por aquí con todos vosotras, pues ya he querido, digo, lo traigo ya y ya iremos dándole... Estudiándolo un poco. Otros momentos aquí en Catado Pain. Así que por ahora voy a ir con una canción que yo creo que es que ya... Es que aquí hemos puesto un par de canciones de ellos ya en... Creo que pusimos solo una en realidad, A ver, pues si te suena el nombre... Nosotros pusimos, yo creo, la de Veritable Passió. La de Pasión Verdadera. No lo sé. O la de no Barrio Chungo. No. La de Barrio Chungo puede ser. No, no, era en catalán. Vale, a mí es que la de Veritable Pasión me gusta muchísimo. Yo creo, a mí no me suena de nada. Así de todas que formas, voy a ir con ponla. Esta. Sí, es que creo que me la escucho bastantes veces en YouTube y por eso me suena. Así que, nada, vamos a escuchar a los Sentencia y este punk hoy tan auténtico que hacen. Cuéntala en recuerdo de aquesta sensación. Fue mejor que un orgasmo, fuera marcar un gol. Tuve una pilota, rival sin no saber. Nuestra primera batalla, canché aquel país. Veritable pasión. Sensos con, sense color. Sense negocio, tuve sport. Pues ahí estaban estos Sentencia. Pues, bueno, ¿sabes tú esa canción de qué va, no, Jonathan? De emborracharse y pegarse con gente, ¿no? No, otro ítem de los skins. Joder, es que he dicho los dos grandes ítems, sí, emborracharse. Y otro grande. A ver, si eres skinhead, te tiene que gustar. Es que nunca he sido skinhead. Cervezas. Cervezas, cervezas, peleas y... Cabezazos, fútbol. Y ahí está, Link se uniendo ahí. Sí, pues estaba haciendo más de fútbol y mi odio hacia el FIFA y el Pro y estas mierdas que ahora tú estás trayendo a mi casa. Pero no por mí, o sea... No, pero esto significa que tú has tenido un pasado en el Pro Soccer FIFA Evolution. No, en el Pro sí, pero yo lo que digo, yo empecé a jugar al Ys, que era en la Mega Drive. Hostia, tío. Que me acuerdo que era súper... Que me parece súper aburrido, en serio, yo no sé cómo puede molar eso. Pero es que, a ver, en la época de la Mega Drive cualquier juego era la hostia. Pero la movida que es que... el Sega, tío, el muñecajo ese... El Sonic. Eso, el Sonic. El Sonic para mí es el mejor juego de la historia. Mejor que Super Mario, seguro. Más dinámico. Era otro rollo. Yo qué sé, el Sega era como ser guay. O sea, que le gustaba Super Mario es como si te gusta el punk patatero, y el que le gusta Sonic, el que le gusta el punk acelerado, crusty, ruidoso. Eras más guay si te molaba Sonic, es verdad, tío. Y Alex Kidd. ¿No llegaste a jugar a Alex Kidd? Ese era Master System, más antiguo. No, eso no. Jugabas a piedra, papel o tijera contra monstruos ahí a veces. Claro, piedra, papel o tijera. Y papelera. O lagarto Spock para los frikis. A pistolero, venga ya. Venga. Hoy es el programa de irnos por la... Es que además tenemos muchos temas a comentar, porque luego podemos añadir a Tony Cantó por ahí. Sí. Que nada, que como tú has empezado, bueno, has continuado por Barcelona, nos vamos a quedar un poquito ahí, porque han salido unas cuantas novedades. Voy a poner primero novedadísima, porque habrá salido finales de enero o principios de este mes. Es disco del 2013, que es el LP de los Set. Ah, sí, claro. Que es otro grupo que también pusimos vía YouTube que ya por fin podemos escuchar una... A mí me gusta más el rollo que llevaban antes. Que ¿Cómo no que digo, el rollo que llevaban ya, antes? Ya, si no digo que hayan cambiado, ¿no? Porque su movida esta oscura ya la tenían. Pero me parece que antes era más apuncarrado y ahora es más... No, a mí me parece súper punkarra. ¿Sí? A mí me parece que el disco lo han hecho... ¿Pero te lo has escuchado? Sí. Ah, yo es que me lo he escuchado muy poquito, pero me ha molado lo... Como me ha parecido muy... Yo qué sé, tío, a lo mejor... No sé. A mí esa es mi impresión. También es muy diferente los directos, pero yo la voz de la piba y el aura este que transmitían en las voces y los como instrumentos no lo ves en el directo, no en el disco... Veo otra cosa totalmente diferente, no, en mi opinión. A mí, de lo poquito que he tenido tiempo de escuchar, me ha encantado, o sea, sobre todo porque es anarcopunk inglés, o sea, rollito... Me recuerda a grupos como Actifes, así muy oscuros, hay medio post-punk, pero lo que me encanta, por ejemplo, que los grupos de post-punk, los baterías suelen ser bastante pros y técnicos, y aquí es una batería mucho más machacona y le da ese toque de... Pues de guarrismo, que no sé, me ha molado. A mí me parece un discazo, la verdad. Y voy a poner... no sé en realidad qué canción quería poner. La de Alternative. Que esa es... no. ¿Esa no la has escuchado? No. Pues no, sí la he escuchado, pero digo que no la hemos puesto. Sí, me he oído el disco. Si es que me molaron mazo cuando los encontré por el punkique. Pues esta canción de Alternative me ha gustado bastante. Así que vamos a escuchar a estos Set. Oh, pues ahí teníamos a los Set, que estábamos comentando, pues es un poco lo que decíamos antes, pero no, como que está más contenida quizás la voz en el... A mí es que no sé, a lo mejor es mi impresión, pero sí, yo que sé que a mí en los directos ella me parecía que tenía ahí un desate con la voz de más locura desgarrada ahí. Ahí a veces. Sí, sí, sí, y súper ahí chillona, pero... rollo, joder, es que me gustan a mí, los que a ti también te gustan, mazo, los de los Sex Massacre. No caigo ahora. Hostia, tío, los que pusiste en el corto. Joder, el típico grupo es... Gorilla Angre. Eso. Ah, vale. La voz de la piba me recuerda mucho a la de Gorilla Angre. Ah, vale, a Safe Massacre. Eso. Y tío, yo qué sé, ya. Y luego en el disco me quedé diciendo, Dios, no sale todo lo que tiene que salir de la garganta esa chaval. Pero eso no es malo, porque luego cuando hay grupos sí, que verdad. Tienen demasiado bien grabado sobre sus posibilidades los discos y luego les ves en directo y te quedas como frío, es una putada. Mucho mejor que siempre el disco sea un poco peor que el directo. No, pero si es que no es peor, es que lo veo diferente. No, claro, diferente. ¿Sí? No sé, pero me ha molado. No había así grupos así de este palo. Joder, ya ves. O sea, bueno, están los Belgrado, pero Belgrado sí es post-punk. Esto es más anarco-punk. Ahí no escuché. Me flipa los Set. Y nada, pues vamos a seguir en Barcelona y esta vez con Ruidazo del Bueno. Nos dejamos de cosas melodiquillas. Para que luego no nos acusen, no nos autoacusemos de moñas. Y vamos con Final Slum War, que además de traerlos porque han sacado un nuevo EP, que se llama se llama Divid Noise Attack, y que van a estar tocando aquí en Madrid el día 28, jueves 28 de febrero, el último día del mes, y estarán tocando con Sin Talento en uno de sus últimos conciertos. Hostia, ya ves, ¿eh? Y, bueno, luego ya haremos más antiagenda y tal, pero bueno, de momento pues eso. Y nada, que yo estoy deseando pillarme este EP porque lo otro que grabaron estaba muy guapo, pero sí que es cierto que el sonido, no sé, a mí me parecía como que era demasiado electrónico. Ajá. Que no sé, o sea, no tiene ningún sentido lo que acabo de decir, pero como, no sé, pero este me ha gustado mucho más. Y siguen haciendo lo mismo, Divid de este que dicen de raw punk, ahí rollito, pues grupos japoneses. Y demás, y voy a poner una canción, bueno, también decir que el otro disco no, como no lo tenía en formato físico, me lo bajé, no sé de qué hablaría mucho las letras, pero en este sí que he podido ver ahí un poco las letras y son todas hablando sobre las favelas, ajá. Porque dos de ellos son brasileños y el otro creo que es del País Vasco. Y me ha gustado mucho, me parece súper original y voy a poner una de las canciones que habla más de esto, que se llama Bala Perdida, que habla pues un poco como que de cuando estás tú por ahí te encuentras que de repente alguien que está cerca de ti, que a lo mejor está comprando el pan, le llega una bala perdida y le matan a tu lado. Ajá. Y joder, pues me parece muy duro y sobre todo por lo que siempre suelo decir yo mucho aquí, que de basta ya de tanta guerra y no sé qué en grupos de estos de Divid, que me encanta, pero que es como no lo has vivido. Y estos están hablando de cosas que sí han vivido. Sí, además es verdad que eso tienes razón, ¿eh? Que es muy... Es brutal, es muy guapo. Joder, pero... pues no, a mí se me hace cansado. No, tío. Pero me refiero que es muy guapo porque es... Joder, cualquier cosa que se parezca a Discharge y grupos así o Disclose me encanta, pero sí que es cierto que es en un subestilo que la gente las letras no se las curra normalmente nada. Siempre tiran a muerte, destrucción, niños muertos de hambre. Ya está. Siguiente canción. Las bombas caen, los niños mueren. Venga, vale. Si ya lo has dicho antes. Holocausto. No, yo qué sé. La verdad es que todos los estilos tienden en... Sí, a repetir. A tener sus clichés. Eso es. Y eso es inevitable. Y los clichés están bien. Si estás unido a cierta ideología y demás, pues más de lo mismo. Tiendes a criticar... pues el sistema, el capitalismo, el no sé. Por y luego también ahí influye mucho las rayas personales de cada uno, ¿no? En qué uno está metido, en qué trabaja o en qué, ¿sabes? Ahí sale claro, sí, cada uno. Vivencias. Yo lo veo más pues eso, que de gente que a lo mejor no se quiere rayar demasiado con las letras. Por eso luego cuando salen grupos que tienen letras tan... Más originales, rompedoras, más cercanas, por decirlo así, exacto, cercanas y tal... Yo creo que a la gente le llega muchísimo más y flipa muchísimo más con las letras. Claro, a mí me ha encantado por el rollo ese que, quieras que no, pues está hablando de armas, de guerra, sí. Porque es una, ¿no? Es una guerra. Entre, porque habla también eso de cómo el rollo entre policías y narcotraficantes, pues es una puta guerra lo que hay allí. Pero es ya visto desde otra óptica y por tanto me parece muy original. Sí, sí. Y afortunadamente, además, yo creo que cada vez más gente se fija en las letras de los grupos que escucha, ¿sabes? Como que si comparten esa línea de lucha o ese, ¿no? Pues como que te une más y joder, a mí me encanta ir a un concierto y estar cantando lo que dicen, pero porque además lo comparto, ¿no? No, y que cantar cualquier tontería, ¿no? Como borregos, colega, que a veces da un poco de miedo todo el mundo ahí, no sé qué es, que se sabe todo Dios la canción. No, y que, a ver, y joder, y los clichés, aunque sean clichés, pues hay cosas que está bien siempre cantarlas. Pero la movida que ya puede ser el mejor grupo que más te guste musicalmente, que si hay otro que es una mierda y suena fatal, pero tiene una letra que te mola, pues te va a enganchar mil veces más. Y después de este otro pequeño debate, vamos con Bala Perdida, de Final Slumwar, y no habla de los borrachos. Pues ahí estaba esta pequeñita canción. Muy guapos, ¿eh? Sí, sí, muy no, disclose, ¿no? Pero muy, muy disclose. Y el punteo, la hostia. No sé, el sonido que han sacado en este me flipa. ¿Ah? Y también me mola que hayan metido ahí reverb y cosillas ahí a la voz. Sí, te iba a decir que me recordaba al que también es brasileño. Al chaval este que canta en... Ah, hostia, memoria. Sí, Antipasma. No. No, Antipasma no es... No. Que vino con el grupo, con los Gatus, sí. Y tocaba, ya, pero tocaba sí, toca no, un grupo pero, mucho más conocido, sí, que, no, los Gatus fue sí. Una joder, gira. Que sí, que tienen dos EPs, que cantan rollo japonés, hostia, de boca tío, torcida. Sí, ese, que no me sale el nombre. No, Antipasma no. Hostia, Antipasma, qué mal estamos. Ya, estamos jodidos. ¡Ah! ¡Mierda! Ahora lo miramos para salir de... Sí, pero es que no sé cómo lo vas a mirar. Ya. ¡No me acuerdo! Si pones en el Google cantante son brasileño, de Barcelona, por favor, boca torcida. Somos lo peor. Ya. Sí, sí, sí, ¿eh? Joder, ya ves. Mira que ese grupo está muy guapo. Hostia, que son los Bastard barceloneses. Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, no sé, mejor bueno, intentar dejarlo un tupido velo, luego se nos ocurrirá. Y... Pues sí, me ha recordado también ese rollo. Sí, claro. Y nada, vamos a seguir. Antes de... Pongo una canción y nos vamos a la anteagenda. Sí. Pues venga. Ya que estamos por el estado, vamos a seguir por el estado con otro grupo de Divid que yo no los conocía y sacaron disco el año pasado, supongo que ya llevará bastante tiempo este disco circulando por ahí. Son de Mallorca y sé que la peña esta, o creo que tocaban otros grupos así bien conocidos de la isla, pero que yo ahora mismo no recuerdo. Estos se llaman, el nuevo grupo este que se hicieron se llama Orden Mundial, muy buen nombre. Y sacaron, nada, pues esto, un LP que no tiene título, es un self-title. Y nada, que la verdad es que todas las canciones me molan casi por igual. Así que, quitando... Bueno, di una del número del 1 al 10, que no sea la 9. 6. Venga, la 6. Última guerra. Hablando de... Mi subconsciente. De cosas. Y nada, que los pongo y a ver qué os parece. Venga. Yeah. Ahí estaban Orden Mundial, que es otro grupo que me ha gustado bastante porque me recuerdan ahí a como la, lo primero que sacaron los HHH. Hostia, a mí me acaba de recordar, pero no por nada, la canción Electrodundes. Me viene a la cabeza la de Orden Mundial. Ah, vale. Esa cancioncilla, tío. Y sí, pues eso, que me recuerda ahí como lo primero que sacaron los HHH, pues con, no me acuerdo cómo se llamaba el disco, pero donde venía canciones como Pedazo de Tierra, Pedazo de Mierda. Ah. Así como el sonido que han sacado a esta grabación, como muy añejo ahí, me mola. Y nada, que pasamos a Antiagenda. Sí, sí, es que seguimos aquí yo rayada con el nombre del grupo. Bueno, pues la verdad es que ya tenemos una duda, que por cierto tienes que disipar, de cuándo es la cafeta Tatu. Tatu cafeta. Pues que estén atentos a quien quiera asistir a... Pero a la tú estás seguro de que no hay por ahí información. Voy a mirarlo. Echar un ojillo. Y yo mientras voy a decir... Sí. Que seguimos recordándoos que el 2 de marzo tenéis una cita con nosotros, que estaremos obligada ahí en el Coco, con el cuarto, ya cuatro años, de Catado Pain, en el aniversario del programa. Y vendrán grandes bandas como son Los Conejos desde La Rioja, Peligro desde Barcelona, Cretino desde Guadalajara, ¿quién más me falta? Los Ragiosinten desde Madrid. ¿Has dicho Obediencia? Y Obediencia también desde Mandriles, que se abrirán las puertas a las 9, así que el concierto será sobre las 10, y que habrá mucha comidita rica y grandes sorpresas por ahí. Así que nada, que os esperamos y que esperamos que todo salga bien, que este año vamos a hacer unos parras y tampoco vamos a poder hacer CD, pero bueno, que sí que tenemos en mente sacar va a haber un CD, algo recopilatorio, pero un poquito más adelante. Eso es. Y nada, que antes no, este fin de semana podéis ver acudir al Coco. Lo que pasa es que no estamos muy seguros. Claro, no lo pone, no, todavía no está subido, no sabemos si será el sábado o el domingo. Hay una Tatu Cafeta, que más o menos, por así decirlo, sería un equivalente a un Tatu Circus, pero en pequeñito, pero y un solo día. Mini pequeño. Claro, y en el que hay algo así de música en directo, no sé exactamente el qué. Y nada, que si quieres tatuarte y tomarte un rico zumo, eso pues es ir al Coco, a la calle San Enrique número 5. Y que mucha gente te esté observando mientras lo hacen. No, hay intimidad. Menos tus colegas, que se irán ahí a reír de ti, de cómo lloras mientras te taladran el brazo. Y más cosas, a ir adelantándolas, el jueves 21 de febrero, concierto de cantautores. En El Dragón tocan Paradoxus y Cúmulos y Estratos. Y nada, pues eso, que tocan ahí en El Dragón, que está en la Avenida Daroca. Que podemos, ¿no?, adelantar aquí un avance de cómo suena Cúmulos y Estratos. Ah, pues puedo. Sí, ¿verdad? Sí. Vale, eso pues me ahora... acaba de ocurrir así. Sí, está guay. Perfecto. Y no sé, no recuerdo ahora mismo si hay alguna cosa. Sí, la verdad más. Es que yo creo que hay más cosas, pero últimamente está siendo todo bastante distante en el tiempo. Sí, y lo que he comentado yo también, que al siguiente jueves a este, al que hemos comentado de... Bueno, qué narices. ¿Qué? Pero, ostras, que es algo importante. Que tenemos a un grupazo dentro de nada en el Coco. ¡Hostia, claro! Hostia, eso es un avance, vamos. Sí, sí. Bueno, me gustaría estar yo sola en la sala para poder disfrutar de lo que va a sonar ahí. Porque vamos a tener a los grandísimos Crickbat en el Coco. Aprovechando que van al Esperpento ahí en Salamanca. Pues el, luego se viene. El domingo les tendremos... Este domingo no, al siguiente. Al siguiente, el 24. Domingo 24 de febrero tendremos a Crickbat, seguramente... Ah, bueno, decimos, ¿no? Si no, ¿sí? Mala suerte. Hostia, tío, ojalá. A True True Fight, ahí, que desde, también... Desde Jerez. Nos vamos a ir a Salamanca a secuestrar a los dos grupos, sí, para traerlos para acá. Sí, porque dijimos, que ir hasta Salamanca, qué pereza. Que vengan que ellos. Que está muy lejos. Y Fraga. Así y la sí, cosa especial de este concierto, aparte de tocar Crickbat, por lo menos a mí principalmente Crickbat, y luego pues también True True Fight. Va a ser la digestión, la vais a hacer en el Coco. Sí, la vais a hacer bailando pogo, porque es un concierto, ya se pondrá bien la hora y tal, pero seguramente empieza a partir de las 4 de la una tarde. Una tardiné. Sí, es una tardiné. Porque la gente de los grupos son trabajadores y a otros horarios no pueden. Así que quien quiera, pues ya sabe. Ya os iremos informando y colgaremos el cartel en breves. Y nada, y luego hay más cosas, pero más adelante. Así que ya sabéis. Este fin de descansar, que el siguiente, buena traya. Y nada, que vamos a seguir con más musiquita. Una que nos dejamos pendiente la semana pasada para hablar bien de ellos. Ah, vale, pues vamos antes con eso. Claro. Explica, ¿qué es cúmulos y estratos? Ostras, pues mira que no lo contó el Víctor lo que era cúmulos y estratos, ¿no? Es las movidas de... Sí, de las nubes, sí. Pero no recuerdo bien diferenciado cuáles ya, eran los cúmulos y cuáles los estratos. Ya, eso, podemos llamar, si quieres, a Mario Picazo, que nos explique... aparte de atractivo, sabe muy bien en todos estos temas. Meteorologiaalinstante.com. Pues nada, pues un cantautor que no es nuevo porque él ya venía de mucho tiempo, ¿no? Pero él ya venía de mucho tiempo componiendo y demás, ahí sus movidas, pero nunca yo creo que había dado la luz, nunca había dado la cara. Nunca había dado la cara. Y ahora vas y la das bien, así, ¿sabes? Pero yo creo que eso es lo que la ha salido... En primer plano la das. Pero yo creo que a raíz de eso es cuando... A lo mejor ya lo tenía planeado el ya tocar en directo, pero a raíz de eso es cuando se ha atrevido a tocar, ¿sí? Ha dicho, si ya me ha visto la cara media de España en YouTube, pues ya da igual. Así que nada, que nos hace mucha ilusión poder poner ahora aquí a Cúmulos y Estratos y que nada, que le podéis ver, pues eso, el próximo jueves en El Dragón. Y como adelanto de lo que podéis encontrar allí, pues vamos a poner una canción que a mí me parece muy bonita, que se llama Pájaros de Madera. Así pues que venga, vamos, dale. Con Cúmulos y Estratos. Mientras carga el YouTube. Hostia, siempre... Es un pájaro de madera que no entiende de fronteras. Mirando al cielo podrás verle alto volando a su manera. Es un pájaro de madera que no comprende las banderas y no encuentra la diferencia entre senderos y carreteras. Siempre finaliza su vuelo posándose en una rama, protegido de las tormentas y del dolor de las llamas. Es un pájaro de madera que intenta buscar la manera de no sentirse marginado ni de ser un pájaro esclavo. No sabe cómo poner fin a este dolor indiscutible, su vida ser lo más libre posible. Vuela libre, vuela alto, pajarito de mi llanto. Algún día entenderás porque esta vida duele tanto. Pues ahí teníamos a Cúmulos y Estratos. Y este chaval hace black metal también, ¿eh? Sí, bueno. Pero no, o sea, no es una broma. No, black metal no, pero thrash metal, a ver, rarísimo, sí. Es un chico... Es que es lo peor de todo, que no es broma. Es un chico multidisciplinar. Sí, pero así, ¿eh? Le da a todo. Y... Un abrazo grande. Sí, y además dentro de poquito le tendremos por aquí... ¿Sí? Entrevistado y cantado en directo. Aprovechando que no hace mucho ruido. Y nada, que ahora sí que vamos con lo que también nos dejamos la semana pasada, porque iba a decir más cosas de esto, pero... Qué ganas tenía yo hablar de esto. Pero eso, que eso ya lo dejamos para cuando venga el Víctor. Que, pues eso, que lo dejamos la semana pasada, no lo pusimos, no. Claro, porque... claro, de esto tenía ganas de hablar. Ya, pero que yo estaba todavía hablando de anterior. Que decíamos que merecía... Un poquito vale, más de... Ahora estamos hablando de si vamos a hablar de lo mismo. No. Sí, estamos hablando de... El split de Venganza con Antidroga llamado Zaragoza Letal. Ese bonito LP que se han marcado estos cos desde esa ciudad imperial. Y que, joder. A Manini, plantillazo. Sí, sí. Tenemos que, cuando les hagamos una entrevista, tenemos que preguntar quién es el que al final se ha comido todo el marrón de hacer las plantillas, porque tú muy bien sabes que al final lo hace uno solo. Sí, ahí está. Y los componente. Demás se llevan el goce y disfrute de los alabanzas y comentarios del resto. Pero bueno, así es el punk. Somos sufridores, somos sufridoras. Que yo qué sé, tío, es que... Un poco que decir, la verdad es que sí, porque en serio, que chupamos el culo y las pollas que no son normales. Que nada, pues que es un discazo, que yo, fíjate, no me he pegado tantas escuchadas de la antidroga, porque todavía, o sea, me van a capar, pero todavía no he escuchado el vinilo, lo he escuchado por el Bandcamp. O sea, y más en tu coche que en ningún otro lado. Tampoco he tenido tiempo yo de estar en casa tranquila. Y yo qué sé, si es que, o sea, para mí los directos de esta gente. Es que te lo juro, yo ya te lo dije el otro día. No son normales. Para mí es la mejor puta banda del estado actualmente. Y lo que decía antes es que las letras me parecen increíbles. La mierda que hacen es brutal. Al Johnny le encantan los coros del Holly. Más que los coros, los gritos. Eso, sus grititos. Los coros están guapos, pero los gritos. Y si eso, le sumas que se quite la camiseta. Bueno. Ahí con el pecho palomo, eso es. Te ponen los pelos de punta. Y no lo, y lo digo en serio. Que luego se cree Holly que me meto con él. Y no, es todo lo contrario. No, tío, en el fondo nos pones. Pues nada, que yo qué sé, que ya la última vez que les vimos ahí en Zarauz ya dieron de qué hablar, pero es que ahora se hacen una super gira por Madrid. Porque la gente se hace giras por Europa, Estados Unidos, no. Pero ellos son gente, ¿sabes? Auténtica. Dicen, ¿para qué nos vamos a ir a, yo qué sé? A pasar frío de Galicia a Andalucía si podemos ir de Corlada a Móstoles. Pasando por Madrid. Claro, así son, chicos de barrio. Y lo que todavía no es más increíble... Que en 18 horas, y esto es cierto, van a tocar tres veces. Sí, sí, sí. O sea, la voz del Juan el domingo ya puede estar jodida. La cosa es, a las 6 de la tarde, más o menos, 6, 7, cuando tocan en Corlada. Eso va a ser el 9 de marzo, ya lo vas adelantando, todavía queda un montón, pero bueno. Luego, pues, ponle que a las 11, 12 de la noche toquen en el Coco. Ahí está. Y luego a las 12, 1, pues tocarán en Móstoles. Sí. O sea, 18 horas, tres conciertos. Eso a ver. A ver quién aguanta supera. Eso sin drogas. Sin drogas y quién lo supera. Increíble. Ina, que ponemos esa canción. Sí. ¿O quieres decir más? No. Bueno, ya sabéis, chicos, nos tenéis que ingresar el dinero. Haznos el puto logo y hablaremos más de ti, ¿sabes? Porque es que mientras no nos pases el resto, aquí no... A ver, los halagos van pagados. Y ya sabéis el número de cuenta por el que decimos todas estas cosas. ¿Y qué ponemos primero, venganza o antidroga? Pues ya que hemos chupado tanto el culo a esta gente, vamos a poner antidroga. Venga. La de Zaragoza Letal, yo no sé si la hemos puesto aquí. No la hemos puesto. Es que es un temazo, es tío. Es un temazo. Y hacemos un poco homenaje, ¿no? A Rápido y Guarro. Venga, pues es homenaje al gran programa de Rápido. Cuanto más Rápido y Guarro, mejor. Y mejor. Y, joder, y a los antidroga, que sí que es cierto que a mí la cinta no me molaba mucho, aunque su espíritu me encanta. Pero no... Y esto está mucho mejor, me mola más. Y nada, que vamos con este gran temazo llamado Zaragoza Letal. No, es que están los chicos del barrio. Que son unos cabrones porque han puesto en todos, repetido 100.000 veces lo de Zaragoza Letal, que es el título también del LP. Así que a ver que lo busque bien. Señor juez. Aquí, Zaragoza Letal, de antidroga. Creo que es esta. Por la gusta sí. Eso de borrachos paletos de hora en el día de la humanidad. Es que se te llena la boca al cantar esta canción, ¿eh? Y un saludo para El Vaso. Sí. Y para su libro negro, que suele llevar debajo del brazo. El NT. Y nada, pues que ahora vamos con Venganza y vamos a poner, porque cualquiera de sus cinco temas... Ya los han trillado por ahí, ¿no? No, o sea, a ver, normal, aparte que nosotros ya hemos puesto dos de ellos, o por lo menos el de Chicos del Barrio sí que ya sí. Lo pusimos. Además, es que ya se han consagrado con ese tema, sí. ¿Eh? Me refiero que la gente ya al final, con los Chicos del Barrio. Y nada, que eso, vamos a poner Estado del Bienestar porque quizás las otras son las que más han puesto. Y Estado del Bienestar es un temazo. Aunque ahora mismo no recuerdo si aquí el Holly dice un... ¡Ah! Si no, pero bueno, se le puede perdonar. Yo diría que en el próximo disco, en todas las canciones, Holly me tira un grito. Al principio, al medio, al final, donde fuera. Es que quieres demasiados gritos. El otro día estábamos escuchando otra canción de ellos y dijiste, ¡ahora grita Holly! Y dijiste, ah, no, pero molaría que gritara. Sí. No, tío, yo que sé, es demasiado... O mejor aún, un disco solo de gritos ver, de Holly. Tío, ¿sabes? O sea, el Holly, todos quieren que... O sea, yo me partí el culo porque a la vuelta de Zarauz decían... Pero, ¿con quién viene el Holly? Yo lo quiero, yo me lo pido. Querían todos que fuera en su coche, porque es como el bonito de feria, ¿sabes? Todos querían que fuera en su coche para amenizarles la jornada, los hijos de puta. Holly es un juguete roto. O sea, tío, no puede ser esto, pero... Un poquito más de respeto, claro, para el señor. Claro, tío, Holly. Pero qué vergüenza. Es que encima se hacen llamar colegas, ¿sabes? Qué fuerte. que vengamos a escuchar los griticos, si hay, y si no, pues al señor Juan. Pues vamos con Estado del Bienestar. Recicla. Pues ahí estaba este pedazo de canción. Pero ¿no te pasa cada vez que hay un silencio? ¿Qué te estás imaginas, escuchando ya al Holly gritando? Sí. Es que me ha gustado más el gestillo que has hecho, tío. Era de sí, porque sí, esto tiene, esto los tiene. Hace siempre. Bueno. Y bueno, y también quería decir que una cosa que me ha encantado de lo nuevo de Venganza, que tienen ahí como algún ramalazo ultra rápido, rollo que me recuerda un poco a Cámara de Gas. Ah, sí, lo estuvimos hablando. Impresionante. Por y cierto, hace mucho que no ponemos a Cámara de Gas. Sí. Es más, no vamos a poner a Cámara de Gas porque no lo he traído, pero vamos a poner otro grupazo que estuvo ahí a la par. Tanto en tiempo como en grandeza. Ah, ya sé quién vas a poner. Una cosa exclusiva, que estos cabrones, sí, sí, vamos a sacar el disco. Y vamos. Tenían millones de ideas brutales para hacerlo todo artesanal y como son ellos siempre, pues nunca salió a la luz. Que es lo de Dispeine, pero menos mal que estamos aquí nosotros para sacarlo. Y ya pusimos, bueno, nosotros incluimos en el recopilatorio de Catado Pain una canción. Sí. Pero vamos, tienen 15 grabadas y a cada cual mejor. Sí, además es que es una pena que esas cosas, joder, queden ahí Y... porque luego, fíjate, como el otro día, cuando estuvimos escuchando Cartón de Zumo, cómo hay gente que, pues, que de, porque a todo el mundo le gusta. Sí. O sea, me refiero a que todo el mundo tiene gustos diferentes y que siempre va a haber alguien que diga, me encanta este grupo, y que se le ocurra, se lo sube, y encima con las letras y la hostia ahí. O sea que si tenéis cualquier cosa, intentar grabarla aunque sea chapurreramente, claro, que además que ahora no se queden en el con olvido. Cualquier móvil de mierda, eso suena increíble. Mejor que las maquetas así que salían en los 80. Darle caña, subirlo a un blog o a un Bandcamp de estos gratuitos y que rule y distribuirlo, que todos queremos escuchar cosas nuevas. Exactamente. Y así que nada, para que veáis que no mentimos y que es un grupazo los Dispeine, eran un grupazo, vamos con la canción Doña Urraca. Estos títulos eran con los que ellos llamaban las canciones, entonces... pues no sé cuál sería el título que querrían darle. Pues hay una que me encanta que se llama Do, Re, Mi, Fa, Sol. No, Do, Si, Do, Re, que serán las notas que toquen. Pero bueno, Doña Urraca tiene más parecido a nombre de título normal. Así que ahí van, los Dispeine. Increíble. Sí, ¿eh? Increíble. Cabrones, esto tenían que sacarlo. Pero bueno. Y luego de todos estos, ahora el único es el Raúl. Ahí, ¿cómo se echan falta, tío? Al pie, o sea, del cañón. Y, joder, y duraron mucho tiempo. No, estuvieron, pero es muchos que, años, o sea, tocando. Que no voy a pelotear. Pero es que, a ver, es que hay bandas, tío, que Madrid, igual que en otros lados fueron X, o sea, es que Madrid, dentro de este rollo. Ha habido grandes grupos. Hubo grandes personas que hicieron buenas bandas y que fueron como un referente, claro, para el resto. Joder, yo me acuerdo, o sea, míticos conciertos de Móstoles, donde había todas las semanas había un concierto prácticamente, y donde el 99% tocaban Cámara de Gas, y luego pues iban rulando grupos como Dispeine, Endecha, Cartón de Zumo, Inugami... Tío. Qué bonitos tiempos aquellos. Y nada, que vamos a ir porque ya se nos acaba el programa, que a mí se me ha hecho muy corto hoy. Sí. Más de lo estamos normal. Estamos un poco nostálgicos, sí, sí. Y cariñosones. Así que nada, vamos ahora con algo nuevo, que no hay que aferrarse a la nostalgia. Y nos vamos ya después de esta sección española. Sí. Esta sección con ñ. Nos vamos a... Joder, tío, que pareces el de sí, sí, sí, tú y yo lo sabíamos. Por eso decía, sí. Pues vamos con un grupo que se llama Raz, que son de Nueva Jersey, y que es un grupo que ha sacado ya varias cosillas. Esto también ha salido este mismo año, que es una cinta súper bonita, que luego te enseñaré aquí la fotito, muy mona, que se llama Loud and Fast, y yo creo que más o menos como un recopilatorio de todo lo que han sacado anterior, que han sido así como demos en, bueno, en EP y en cassette también. Pues son 20 temazos, eso sí, todos ultra cortos. Sí. El más largo es un minuto y tienen bastantes de 19 segundos y cosas así. Y como son muy cortitos, voy a poner dos. Y la cosa que joder, me encanta porque es fastcore a toda hostia, pero tiene algunas canciones ahí muy melodiquilla y canta una chica con una voz muy, muy guapa y que me recuerda bastante a la cantante Signal Lost, que lo mismo son o no... No lo son. Así que vamos muy rápido, a ver si luego ya despedirnos y toda la hostia. Así que vamos con las canciones que se llaman I Am an Adult y Victim in Pain. Primero la rapidez y luego la melodía. Ahí van, los Raz. Y la otra que debería saltar, pero no salta, así que le doy yo manualmente. Hostia, brutal. ¿A quién te mira. Pon el, ya verás cómo lo vas a ver. Pon el comienzo de la canción. ¿De la primera o la segunda? La segunda. Lo pones y ahora lo subes cuando yo te diga. ¡Lo que hago, es igual que Decisión! Sí. Hostia, la, o sea, la primera, lo de la primera parte. Lo que hago, lo hago. Pues sí, pues. Hostia, es igual. Es igual, tío. Me ha recordado mazo. Digo, mira la Pau ahí a tope. Dándolo todo. Sí. Es que se ha mudado a la tierra New Jersey. Sí. Últimamente, además, me están viniendo muchas canciones de Decisión a la mente, ¿sí? Sí. Me traen recuerdos ahí. Buenos recuerdos. Nostalgia. Sí, te lo absoluto. Nostalgia de absoluto. Y bueno. Nada, que vamos a poner ya lo último para despedirnos. Y un grupo que, así rápidamente, de Portugal, ajá, que hacen un cruz agrincorado, de estos muy bien tocados y muy salvajes ellos, que también lo han sacado ahora este mismo año, o sea que otra gran novedad, bien recentita. Que además lo curioso es que estos luego, poquito antes, sacaron un cassette que lo sacó el sello este de aquí, que se llama Tutupa Records, y sacaron una cinta, pero rollo con dos canciones de estos de Vesta. Chumpa. No, ese es otro. pues eso, que eran dos canciones de Vesta y dos canciones de los Diziz estos de aquí de Madrid. Ajá. Y me ha parecido muy curioso ahí. Y nada, pues vamos con una canción que se llama Herenza Macabra. Oh. Y con esto nos... Nos despedamos. Nos hospedamos hasta la próxima semana. Con una toalla. Obrigadiños. Adiós. Chao.